Son las 9:05 de la mañana. Estamos en este momento estableciendo contacto con el departamento de Salto. Concretamente vamos a hablar con la periodista Valeria Giovannoni, que está por allí. Valeria, buen día. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia y a los compañeros y compañeras que están contigo ahí en la radio. Bueno, Valeria, vamos a decirle a los oyentes, porque estas cosas hay que decirlas también. Nosotros teníamos previsto conversar con Valeria a las 11 de la mañana, pero hubo algún problema de horario, de agenda, con nuestro corresponsal Jorge López Sabe, que nos pedía cambiar, necesitaba cambiar para las 11. Le dijimos a Valeria, ningún problema, acá estoy. Así que, sí, Valeria, gracias por eso también. Trabajás en FM Mundo, sos del portal Quinto Elemento también. Estás con un trabajo importante allí en Salto. Sí, te cuento que en realidad nosotros lo que tenemos, mi esposo y yo, la plataforma, el programa es nuestro, es una producción nuestra en el Mundo FM, en la 107.9 de Salto, y tenemos Quinto Elemento Radio todos los días, desde las 6 de la mañana, y también tenemos el portal y la tele una vez a la semana. Es toda la plataforma nuestra, somos trabajadores independientes de los medios de comunicación, como nos toca a muchos y a muchas en el Uruguay, ¿no? De producir nuestros programas. Es un trabajo arduo porque cuesta mucho, ¿no? El marcar presencia, pero fundamentalmente el tema de tratar de tener una línea editorial, o sea, de que nuestra línea editorial se mantenga y se sustente en estos tiempos con libertad, pero no por el hecho de una censura o demás, sino que tratar de vender el producto que uno quiere hacer, ¿no? Claro. Vivir de lo que uno quiere hacer, que de repente sería más fácil tener otro tipo de periodismo y se vendería más fácil y ya la producción sería otra cosa, ¿no? Sí. No sé si capaz, si la audiencia de repente no entiende lo que estamos hablando. Yo creo que lo entiende porque apostamos a lo mismo, apostamos a tener una agenda propia, no tenemos que hablar, no hay por qué estar hablando de lo que todo el mundo te marca que tenés, todo el mundo no, que te marcan los grandes medios que tenés que hablar, o sea que es muy importante. La audiencia te entiende, creo, muy claramente lo que estás planteando, Valeria. Por eso va a ser muy interesante poder tener intercambios periódicos con ustedes. Sí, nosotros en realidad hemos tenido una visión, yo creo que la mayoría de los medios, los trabajadores de los medios, no voy a mezclar a los medios, sino los trabajadores de los medios, la tiene que por estas circunstancias mismas del comercio, entre comillas, van por otro lado y nosotros nos hemos mantenido en esta y nos va bien, hemos marcado un camino y la audiencia, la radio, nosotros estamos en el primer lugar en el encendido de la mañana y no es por una falsa modestia o algo por el estilo, sino que es real y creo que eso nosotros nosotros lo valoramos un montón. Lo justo sería, Ángeles, que de repente eso fuera acorde con lo otro, ¿no? O sea, con que vos podés vender el producto y tirarte para atrás tipo y descansar. Sí. Pero cuesta más, pero a la larga o a la corta, la tranquilidad y la forma de uno trabajar. Sí. Te queda la conciencia más tranquila. Sí, correcto. Ya se vive de otra manera. Exactamente. Valeria, en este primer contacto nosotros queríamos conversar contigo por esto que sucedió hace unos días, de que nos enteramos de dos muchachitos de 15 y 17 años que fueron detenidos por el PADO, por este grupo del Ministerio del Interior, que se ha instalado ya definitivamente, y que habían vivido una experiencia durísima. Tal cual, uno de los chicos, los nombres te los digo, como vos quieras. Sí, te digo los nombres, uno es Lucas y el otro es Piero. Sí. Lucas tiene 17 y Piero 15. Estaban en la casa de Lucas jugando a la Play y comiendo pizza para amanecer el día sábado. ¿Sí? Y después lo que hicieron fue acompañarse, como hacen los gurises cuando se juntan, viste, que claro, juntan a la casa. Se acompañan unas cuadras hasta la mitad de camino de la casa del otro. En este caso fue así. Lucas acompañó a Piero por una de las avenidas de Salto alrededor de las 3 de la mañana, cuando a las 3 y 10 aproximadamente lo intercepta en el camino una camioneta de Pado, que los detiene en la calle, los hace recostarse en la camioneta, abrir las piernas, tanto que Lucas nos decía que parecía que no tenía más fuerza, porque era tanta como le hacía abrir las piernas el policía del Pado con cachiporras y demás, que no podía estar parado así de esa manera. Bueno, ahí le pegan, son objeto de mucha violencia los gurises con trompadas en las costillas, y uno de ellos con el grito de que nosotros los escribíamos en el portal, ahora Pichi se les terminó el recreo, ¿no? Uno, el que le pegaba, le decía, callate Pichi, se les terminó el recreo. Los gurises tenían un susto muy grande. El de 17 estudia y trabaja, la mamá también trabaja en un medio de comunicación. Son gurises, buenos gurises, con los nosotros tenemos, acá en Salto pasa de repente lo que en Montevideo no, que nos conocemos, no todos, pero conoces o la familia o la, siempre conoces a alguien en Salto, de la particularidad que tenés, ¿no? Claro. Son gurises de buena familia, familia trabajadora, los gurises son así. Y aún si no fuera así, el objeto de la violencia ese día fue tremendo, Ángel. Qué tremendo. Desastre. ¿Y cómo terminó eso? ¿Qué pasó con bueno, ellos? Bueno, ellos le comienzan a pedir el número del documento de identidad a los dos. Lucas se los da. Bueno, lo pasan a la base de datos, el que manejaba el coche del equipo Pado. Después de un rato de que ya le habían pegado y le gritaban eso, esa frase de Pichi, Pichi, se referían a ellos como Pichi en todo momento, y ahora ustedes quieren esto, se les terminó el recreo, y como riéndose, dos eran como una convivencia, dos de ellos, con la frase y con la violencia hacia los gurises, ¿no? Sí, se le pegaban y se reían, y después de un buen rato, que Lucas no sabe cuánto fue, lo dejan ir, le dicen que salga, porque que se vaya porque lo iban a terminar limpiando, es lo que le dice uno. El chiquín de 17, Lucas, se va y lo espera a unos metros porque queda preocupado el de 15. Y el de 15, de los nervios que tenía, en vez del número de cédula, decía el número de celular de la madre. Ah. O sea, no podía hablar de los nervios. Dice que, al contrario, dice que lloraba y decía que llamaran a la madre, era lo único que pedía, y no decía la cédula, ¿no? Alrededor de las 4 de la mañana lo dejan ir a los gurises, al segundo, a Piero, y el de 17, Lucas, llama al 911. O sea, sí, a metros de ahí, llama al 911 y denuncia lo que les pasó, y que por favor si podían ir a buscarlos y avisarle a los padres. Yo creo que la actitud esa del chiquilín de 17 fue muy valiente, ¿no, Ángeles? Sí, realmente. Sin diferenciar entre Pado y 911, porque cualquiera de repente nos dice, pero ¿qué voy a llamar si acá me cagaron a palo? Con perdón de la palabra. Sí, sí, sí. Y es así, ¿qué voy a llamar al 911? Bueno, él llama al 911, los trasladan a una emergencia donde contatan los golpes, y ahí llaman a los papás. Después los trasladan a la seccional en Salto, a una seccional primera, donde se le toma la denuncia al chico de 17, y después posteriormente alrededor de 6 y 10, 6 y 4 llega el papá de Lucas, y el papá de Lucas hace la denuncia. ¿Qué es lo gracioso de esto? Si tiene algo de gracioso, sí, pero ya raya lo vergonzoso, es que cuando trasladan la denuncia a fiscalía, la denuncia que trasladan es la del menor, ¿no? La del menor de 17, que nosotros hacemos referencia en la radio, que es de lo que Mario Lallera, en declaraciones a un medio de Montevideo, decía de que el menor en esa declaración no había dicho la frase esta de pichi en el término recreo, ¿no? Sí. En realidad no era válida el traslado de la denuncia del menor, porque a fiscalía tendría que haber ido la denuncia del papá. Eso llevó a que los padres hicieran una denuncia escrita 2 días después con abogado, y fue lo que se presentó en fiscalía el día miércoles, y el miércoles a las 14 horas, y ahí también declararon los menores, pero con sus papás al lado, ¿no? Ajá. Fue una cuestión que nosotros decíamos algo muy picaresco, esto de pasar, ¿no? Cuando sabes que no tenés que pasar la declaración del menor, sí, ¿no? Sí. Si es un adulto que denuncia. Y más, lo que me llamó la atención, que es lo que comentábamos en la radio, que el propio Lallera se agarrara de eso para dudar de la palabra de los chiquilines, ¿no? A mí me pareció muy aterrador, me pareció fuera de contexto, porque en primer lugar tiene que creerle a los chicos y después, bueno, salir y decirle que se te cante. Él estuvo haciendo declaraciones después diciendo que van a investigar y que si es verdad va a haber sanciones, que están identificados completamente los policías que hicieron esto y que si pasó así va a haber sanciones. ¿Ustedes tuvieron qué día me dijiste que declararon ellos, el miércoles o el jueves? El miércoles a las 14 horas declararon los menores con sus papás en fiscalía. Claro. Lallera, si prestan atención, nosotros lo que decíamos era lo siguiente, viste que vieron los vehículos oficiales tienen el sistema Siscombe, que a partir de ahí se los ubica perfectamente en tiempo y lugar, ¿no? Ajá. Es el GPS, digamos, para hablar vulgarmente, que tienen los vehículos oficiales que te ubican. Sí. Bueno, Lallera habla de que el vehículo fue ubicado en ese lugar, ¿no? Y por el tiempo que los menores declararon, pero que todavía no estaban todos identificados, cosa que nosotros sabemos que sí, que estaban todos identificados, por una cuestión de que cuando se organiza el trabajo en la propia seccional, bueno, se sabe quién va en cada móvil, ¿no es cierto? Por supuesto. Eso era de cajón, pero sí sabemos que hay una investigación administrativa que abrió el Ministerio del Interior, aparte de la investigación judicial, la de la fiscal, y bueno, y esperemos que, y esto se comprueba, que yo creo que los abusos son fáciles de comprobar, primero por lo que el forense comprobó, que fueron los golpes a los menores, ¿no? Sí. O sea, que felizmente no pasó a mayores, Ángeles, que pudo haber sido peor, claro, pero que existieron. Y también esto de creerle a los menores, ¿no? De esto de creer y no desautorizar los dichos, porque no falta quien dude de que no se dijo tal cosa. Yo siempre elijo creerlo y creo que ustedes también creer y después ver. Al que denuncia, primero le crees al que denuncia. Y claro. Ah, sí. Claro, sí. En este caso, los gurises no tienen por qué mentir la forma que se dirigían a ellos y hablar de una frase y además identificar a quiénes eran que las decían, ¿no? En qué momento. Y otra cosa que es muy importante también en lo que a Salto respecta es que no es la primera vez que pasan estas cosas. Eso te iba a preguntar, si esto era una cosa nueva, si tiene antecedentes, si es algo aislado. No, cuando la campaña de No a la Reforma, todo el año pasado, se daban situaciones y se dan situaciones en barrios de Salto, ¿no? Se ha cambiado mucho la política de seguridad a nivel nacional, y el Salto no es la excepción. Y acá ahora lo que se queda, que después de las 18 horas, lo que se estipuló de parte del Ministerio del Interior, es que después de las 18 horas, digamos, quien manda, entre comillas, es la republicana. Pero antes de llegar a esto, que se estipuló ahora 3 o 4 meses, era, o sea, quien llegara primero al barrio, digamos, era quien mandaba. Bueno, ahora después de la 18, es la republicana. Nadie más se hace cargo de nada, ¿no? Sí. Y el PADO tiene actuaciones específicas de lugares específicos, como se ve que pasó, que vieron estos gurises caminando y los pararon y hicieron lo que hicieron. El año pasado, cuando la campaña no la reforma, acá la comisión de que trabajaba, por que militaba en ese sentido, vivía denunciando situaciones concretas, Ángeles, de, en los barrios de Salto, de gurises que iban en un barrio Salto Nuevo, que es uno de los barrios más populares que tiene Salto, porque en cuanto a la densidad de población y demás, iban una pareja que habían comprado choripán en un puesto en una esquina, una pareja, un joven y una joven, y también la republicana lo llevaron contra la pared, le revisaron la bolsa, querían revisar a la chica, que justamente era una de las integrantes de la comisión contra la reforma, y ella no permitió que la tocaran porque le dijo, si me van a revisar que sea una policía mujer, vos a mí no me pones una mano encima. Pero una gurisa empoderada, porque si de repente agarra otra, pasa, ¿me entendés? Sí, claro. Y la gurisa no permitió que la tocara el policía, pero sí al joven, que también fue violentado en ese momento. Y después situaciones en plena Plaza Artigas, en pleno centro del departamento, de un gurí también de 17 años hace poquito, iba con las manos en los bolsillos y con la gorrita, con la capucha canguro, como usan los gurises, que vienen caminando. Hijo de un docente de historia muy muy reconocido en Salto, y le atravesaron la camioneta, en este caso de la republicana, y también le sucedió lo mismo que le sucedió a estos gurises en la calle, ¿no? El papá hizo la denuncia penal y demás. Pero es una situación bastante común, nosotros lo hemos informado. Es como que está naturalizado esto de que te avancen a los barrios y que pasen estas cosas, ¿no? Y nosotros decíamos algo que nos llamó mucho la atención, que no sé si tuviste oportunidad de ver en redes sociales, que hablan de, la mayoría hablaba, bueno, pero es lo que ustedes votaron, es lo que quieren, José, ¿no? Hablo de dicho. Y nosotros decíamos algo en la radio, que es que el gobierno multicolor, de la calle Pau multicolor, y Manín y toda su compañía, asume el 1 de marzo. Claro. Ahora estamos en un gobierno frente amplista. Estas cosas no podían suceder. ¿Vos sabés qué iba a decir? Apuntemos la fecha, porque si no, dentro de unos meses nomás ya decís, bueno, ahí tenés, por el nuevo gobierno, lo que pasó en Salto con el PADO. Hay que anotar la fecha, cuándo está sucediendo esto, y que no es un caso único, no es un caso aislado. No. Valeria, ¿piensa que puede haber novedades pronto de parte de la jueza o juez? No sé cuál es el que está a cargo. Nosotros hablamos con la mamá de uno de los chicos en el día de ayer, y todavía no hay, ya no tienen novedades. La fiscal le dijo que quedan tranquilos, que esto todo iba a evolucionar, pero todavía no hay novedades. Nosotros estamos a la espera de esto, pero sí creo que lo que tiene que quedar acá es que a los gurises hay que creerles, y también esto de el sentido de la autocrítica y demás, darse cuenta que nosotros no estamos en un gobierno totalitario ni en un gobierno multicolor. Todas estas situaciones se vivieron en un gobierno frente amplista. Es verdad. Creo que eso a mí, en vez de que la Yera salga y haga todo un ingrire, tendría que hacer una autocrítica de estas situaciones, ¿no? Porque no pueden ir con este tipo de actitudes abordando menores en la calle, que en este caso son dos gurises de buena familia, de trabajadores, de gurises que estudian y trabajan, pero como te decía al comienzo, no hay que discriminar tampoco que sean de otra forma, porque de repente o no son de buena familia o son gurises que nadie conoce. Sí, pero nadie merece ese trato. Nadie merece No. O sea, lo primero que tendría que haber dicho es haber repudiado la situación y haber creído, ¿no? Y después sí, hacer todo todo lo que quieras para la prensa. Y a la gente que esto sucedió en un gobierno frente amplista, ¿no? Y te lo dice una frente amplista, entre paréntesis, de las cuales hace esta autocrítica y creo que todos lo tendríamos que hacer para no naturalizar estos hechos, ¿no, Ángeles? Exactamente. Valeria, nosotros tenemos que ir dejando por acá, pero por supuesto que quedamos en contacto por este caso, pero para intercambiar más sobre temas informativos y temas de la realidad de tu departamento, nosotros quedamos a las órdenes para lo que precisen. Bueno, bárbaro, Ángeles, un gusto, nosotros también, y les mando un abrazo. Igualmente, saludos por allí, ¿eh? Gracias. Valeria Giovannoni, estábamos escuchando desde Salto.